Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes de fin de semana. Finalmente llegó el viernes. Y bueno, hay muchas personas que tal vez se despertaron y vieron nieve en sus casas, para los que no les nevó el día de ayer. Pero bueno, el pronóstico nos había dicho que para el día de hoy iba a caer nieve. Y el día de ayer iba a caer lluvia, pero el día de ayer cayó nieve y durante la noche también pues estuvo cayendo un poco más. Así que la alerta meteorológica desde el día de ayer pues nos estaban informando que iba a haber pues una tormenta invernal, aunque ya estamos en primavera. Increíble, pero pues así es en Utah, sobre todo en las áreas de las montañas, que ahorita más adelante les voy a decir cuáles son las áreas afectadas y que van a continuar hasta el mediodía del día de hoy. Por el momento tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 9 millas por hora, una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 48, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones y es muy probable que siga cayendo agua-nieve. Para el día de mañana sábado se esperan cielos soleados, máximas de 58, mínimas de 47. Para el día domingo, máximas de 69, mínimas de 54, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, inicio de semana, aumentan nuevamente las temperaturas, máximas de 71, mínimas de 36, con probabilidad de que caigan precipitaciones, una probabilidad muy alta. Y para el próximo martes, nuevamente las temperaturas descienden notablemente del día lunes al día martes, con máximas de 49, mínimas de 35 y con probabilidad de que caiga nieve nuevamente. Se esperan nevadas para el próximo martes para que ustedes estén preparados. Mientras haya lluvia y cambios de temperatura, pues sigue la probabilidad de que siga cayendo nieve, así que ustedes estén muy preparados. Y bueno, con respecto a la alerta meteorológica que les dije sobre esta tormenta invernal, aunque pues no se le puede decir primaveral, ¿verdad? Se le sigue diciendo invernal porque cae nieve, porque está fría. Y bueno, las áreas afectadas y que va a continuar hasta las 12 del mediodía del día de hoy. Son la parte noroeste y la parte de Salt Lake, la parte central y suroeste en las montañas, en Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte, Wasatch Plateau, Buck Cliff, Western Winton Mountain. Esas son las áreas afectadas y van a tener efecto hasta el día de hoy, hasta el mediodía. Se esperan acumulación de nieve de 5 a 10 pulgadas y sobre Wasatch Mountain, sobre la I-80 Norte, Western Winton y también Wasatch Plateau, se espera que pues ahí es donde estén hasta 10 pulgadas de altura la acumulación de las nieves. Tengan mucho cuidado las personas que van a dirigirse hacia esas áreas, estén preparados para una significante reducción de visibilidad, o sea que no se confíen de que aquí sí hay visibilidad, en esas áreas no hay mucha visibilidad, manejen con mucha precaución, ¿ok? Y bueno, recuerden también que ustedes pueden estar checando el pronóstico, sobre todo las condiciones en las carreteras y en la página de udotraffic.utah.gov. Y ahí se van a ir a la opción donde diga Road Weather Forecast y ahí van a encontrar pues cómo están las carreteras o llamar al 511-511 y ahí les informan, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Volverte a mirar.

besándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé. Se me corta la respiración cuando tú me

miro, si en tus ojos no me miro, solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe, solo pido una noche más contigo. You know, I feel sexy when... Y al bailar todo vuelve a comenzar. Trato de buscarte, de saber en dónde estás. Y al bailar solo quiero no pensar. Recordar el día que te amaba sin parar. Solo un día más, una noche más. Solo un día más, una noche más. Y que sean tus labios el refugio de mi boca. Yo sigo aquí esperándote, al igual que tú buscándote dentro de una canción. Yo sigo aquí esperándote y recordándote con cada sonido. He convertido tu boca en mi razón, en mi motivo. Ya no se da en un suspiro si en tus ojos no me miro. Solo pido un respiro de tu boca, una fiesta que no acabe. Solo pido una noche más contigo. Chandel, combinación no esperada, así el destino lo quiso. Y el Candy, Tiny, la del cabello de oro, Yuri, Chandel la leyenda. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Incendios, tornados y tormentas de nieve, la triple amenaza para este fin de semana. Un tercio del país sufre un riesgo histórico de ser devorado por las llamas, otro tercio podría quedar enterrado por las tormentas de nieve y para redondear la amenaza, tornados. Y eso que estamos ya a mediados de abril y es primavera. El responsable, según el Servicio Meteorológico Nacional, es un enorme sistema de tormentas que se está formando y traerá numerosos peligros sobre los Estados Unidos. El choque de masas de aire caliente y húmedo que suben desde el Golfo de México con aire frío que baja desde Canadá provocará condiciones climáticas extremas. Hoy una tormenta invernal tardía se dirigirá al este desde las montañas rocosas y al desplazarse producirá fuertes nevadas de hasta 20 pulgadas en estados como Dakota del Sur y norte de Nebraska, pero también habrán vientos que podrían provocar tormentas de nieve, las cuales alcanzarían el medio oeste y la región de los Grandes Lagos el día sábado. En el sureste, el día de hoy podrían formarse un cóctel explosivo, se producirán condiciones extremadamente críticas para que se desaten fuegos, los mismos vientos que en el norte pueden provocar tormentas, se encontrarán en el sur con condiciones muy cálidas y secas, se mezclarán temperaturas de entre 80 y 90 grados Fahrenheit con vientos de hasta 50 millas por hora, se reúnen todos los elementos para desatar incendios. Hacia el este de Texas y Kansas también las condiciones cálidas áridas se mezclarán con humedad del Golfo para provocar fuertes tormentas. Además, existe un riesgo de tornados el día de hoy en el este de Texas y Luisiana hasta el sureste de Missouri, en lo cual se conoce como el callejón del tornado. El día sábado, las tormentas se extenderán hacia Florida y Tennessee. Y el ataque químico, invención de potencia extranjera, es lo que dice Rusia. El supuesto ataque químico en la ciudad de Siria, de Douma, el pasado fin de semana, se inventó con la ayuda de una agencia de inteligencia extranjera no especificada, fue lo que dijo el ministro ruso de Exteriores el día de hoy. Expertos rusos inspeccionaron el lugar del presunto ataque en Douma, una ciudad del suburbio de Gauta Oriental que está justo al este de Damasco, y no hallaron restos de armas químicas, fue lo que explicó Sergei Lavrov. Moscú tiene información irrefutable de que fue otro invento, añadió en declaraciones a reporteros en la capital rusa. Las agencias de inteligencia de un estado que ahora se esfuerza por encabezar una campaña de fobia a Rusia estuvieron implicadas en esa fabricación, dijo Lavrov, sin ofrecer más detalles ni mencionar directamente al país. El ataque causó indignación en todo el mundo y llevó a Estados Unidos y a sus aliados a considerar un ataque militar sobre Siria, algo contra lo que Moscú ha advertido de forma enérgica. Y diputados rusos proponen un amplio abanico de sanciones contra Estados Unidos. Un grupo de diputados rusos ha elaborado un proyecto de ley que contempla un amplio abanico de medidas contra Estados Unidos en respuesta a las recientes sanciones adoptadas por Washington contra Rusia, fue lo que informó el día de hoy el vicepresidente de la Duma o Cámara Baja del Parlamento ruso, Iván Melnikov. En respuesta a las acciones de carácter inamistoso por parte de Estados Unidos, todas las fuerzas políticas de la Duma han señalado la necesidad de adoptar medidas de respuesta, tanto políticas como económicas, fue lo que dijo Melnikov a un grupo de periodistas. El proyecto explicó el número 2 de la Duma, que incluye la prohibición o restricción de las importaciones de productos agrícolas, materia prima o alimentos de Estados Unidos y de otros países que respaldan las medidas estadounidenses contra Rusia. Además, se propone cesar o suspender la cooperación internacional de Rusia con Estados Unidos y con las entidades que se encuentren bajo su jurisdicción en el ámbito de la energía nuclear, la industria aeronáutica y la construcción de motores para cohetes. De aprobarse la iniciativa, el gobierno ruso quedará facultado para prohibir o restringir la entrada en el territorio nacional de cualquier mercancía procedente de Estados Unidos u otro país que apoye las medidas estadounidenses contra Rusia. La Junta de Portavoces de la Duma se reunirá el próximo lunes para estudiar el proyecto de ley y decidir sobre su presentación al Pleno de la Cámara. Y Estados Unidos suspende ayuda legal a inmigrantes. Los defensores de los inmigrantes, indignados por la decisión del gobierno de Estados Unidos de suspender un programa que asesora a decenas de miles de personas a orientarse en el complejo sistema de cortes migratorias del país. El programa de 8 millones de dólares que proporciona ayuda legal a las personas implicadas en procesos de deportación está suspendido a la espera de una revisión, según el Departamento de Justicia, que supervisa las cortes de inmigración. La decisión, que se conoció esta semana, enojó a los defensores de los derechos de los migrantes, que dijeron que la ayuda era un salvavidas para los solicitantes de asilo y otros migrantes que luchan contra la expulsión del país sin ayuda de un abogado. Cada día que este programa no está operativo, pone en peligro la unidad familiar, perjudica a nuestras comunidades y vulnera el derecho de todas las personas a tomar decisiones informadas sobre sus reclamos legales, fue lo que dijo el Instituto de Justicia Vera, con sede en Nueva York, en un comunicado. El programa ayuda cada año a más de 50,000 personas detenidas en centros para migrantes. Según Vera, la iniciativa comenzó a funcionar en el 2003. Y piden investigar si ICE mintió sobre choque que cobró la vida de 2 inmigrantes indocumentados. El Departamento de Policía de Delano, ciudad agrícola ubicada en el centro de California, pidió que la fiscal del condado de Kern investigue si un agente de inmigración proporcionó información falsa acerca del accidente automovilístico que cobró la vida de 2 inmigrantes indocumentados. En marzo, Santos Hilario García y Marcelina García Profecto murieron intentando huir de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas de ICE. De acuerdo con las autoridades, la pareja inicialmente se detuvo, pero luego huyó a alta velocidad y se estrelló contra un poste de servicios públicos. Según el informe de la policía de Delano, un agente de ICE dijo que después de que la pareja se detuvo, él no los persiguió con las sirenas encendidas. Sin embargo, las imágenes captadas por cámaras de vigilancia muestran que la patrulla que iba detrás de la pareja efectivamente llevaba las sirenas encendidas. Debido a esa discrepancia, informó el diario Los Angeles Times, la policía entregó el informe a la oficina de Lisa Green, fiscal del condado de Kern, donde ocurrió el siniestro que dejó huérfanos a los 6 hijos de la pareja de 8 y 18 años de edad. Los cargos que se solicitan contra el agente de ICE, dijo Raúl Alviso, jefe de policía interino de Delano, están arraigados en un código de conducta que dicta que ninguna persona proporcionará de forma oral o por escrito información a un agente de policía desempeñando sus funciones sabiendo que la información es falsa. De acuerdo con la fiscalía, la queja recibida el día miércoles por la mañana sigue pendiente de revisión. Al remitir el caso a la fiscal, dijo Alviso, su departamento solo está tratando de hacer su diligencia debida. No queremos que nadie venga y diga que nos estamos escondiendo o que estamos tratando de encubrir a alguien. Estamos haciendo esto de la misma forma que lo hacemos para todas las personas, fue lo que agregó. Y en otra información, el ganador de la lotería Mega Millions de 533 millones recibirá el cheque el día viernes. No sé si hoy o el próximo, pero lo va a recibir. Un ganador único se llevará a casa el premio mayor de 533 millones de Mega Millions que obtuvo hace menos de 2 semanas, de acuerdo con un vocero de la Lotería de Nueva Jersey. El boleto de lotería más valioso en la historia del estado de New Jersey se vendió en la estación de Riverdale, Lukoil South. A pesar de que el sorteo fue la semana pasada, aún no se sabe quién pertenece esos millones. Los funcionarios de la Lotería Estatal revelarán al ganador en una conferencia de prensa el día de hoy a las 11 de la mañana en Trenton, Nueva Jersey. La ley de Nueva Jersey exige que se identifique al ganador, aunque algunos han especulado sobre la posibilidad de construir una serie de fideicomisos para proteger la identidad de una persona. El boleto ganador para el cuarto premio mayor en la historia del juego es el segundo más alto para un boleto individual, fue lo que dijeron los oficiales de la lotería. Se vendió el día del sorteo del 30 de marzo en un mini mercado de la gasolinera Lukoil en la ruta 23 en Riverdale el 30 de marzo. El propietario Amer Kras dijo que revisó los videos de vigilancia y pudo determinar que fue comprado por uno de los clientes habituales. Kras mantuvo la identidad de la persona en secreto y alentó a cualquiera otra persona que conozca a la persona a hacer lo mismo. 2 días después de que los funcionarios de la Lotería de Nueva Jersey anunciaran que alguien había ganado el premio de 521 millones, que luego aumentó a 533 millones. Crash recibió un cheque de $30,000 por vender el boleto. El dueño de Riverdale, Luke South, dice que planea otorgar bonus a sus empleados, a sus 10 empleados, y donar parte del dinero para ayudar a construir su iglesia. Pues qué bonita acción, ¿no? Le dan dinero y pues les da también a la gente que está con él, en este caso son sus empleados y para su iglesia, pero qué bonita, qué bonito detalle. Y bueno, pues para todas las personas que juegan la lotería, nunca pierdan la esperanza. Yo sé que es algo pues de probabilidad, o sea, muy mínima, ¿no? Para ganar, porque hay muchísima gente, pero pues uno nunca sabe, ¿no? La suerte, así es, llegas cuando menos te la esperas. Y en información deportiva, el Real Madrid respira, no habrá sanción para Sergio Ramos. Para todos los que estaban preocupados, pues no. El sufrimiento del Real Madrid en los cuartos de final no terminó con el penal al minuto 93, pues Sergio Ramos estaba al borde de perderse las semifinales. El capitán no disputó la vuelta en el Santiago Bernabéu, producto de la acumulación de tarjetas, por lo que se dispuso a ver el encuentro ante la Juventus en uno de los palcos. Sin embargo, con el partido 0-3, terminó dando órdenes a sus compañeros desde el túnel, situación que pudo haberle costado uno o dos partidos más de suspensión. El árbitro estableció en el acta que el capitán estuvo presente en dicha zona, pero que no pisó el terreno de juego. Por ello, el Comité de Ética y Control de Disciplina de la UEFA permitirá a Ramos aparecer en la serie ante el Bayern Múnich. El antecedente que se tenía era el de Xabi Alonso, quien se perdió la Supercopa de Europa en el 2014, pues se metió a la cancha para celebrar la décima del Real Madrid, a pesar de que estaba suspendido. Y el Chicharito es una máquina de gol, capitán del West Ham, es lo que dijo. En Inglaterra, pues Javier Chicharito Hernández recuperó su olfato goleador al marcar el tanto del empate en el que el West Ham igualó 1-1 con Chelsea, y la ilusión de conseguir la salvación de la categoría en la Premier League volvió para los Hammers. Ante lo ocurrido en Stamford Bridge, el capitán de los Hammers, Mark Noble, calificó al mexicano como una máquina de gol y lamentó que no haya tenido tantos minutos como se esperaba al inicio de la temporada en Inglaterra. Chicharito es una máquina de gol, tiene una oportunidad y no falla. Es posible que no haya jugado tantos minutos como le hubiera gustado, pero probablemente ha sido por la forma en que se ha desarrollado la temporada, afirmó el líder del cuadro londinense en el sitio oficial del club. Hernández, quien será una de las figuras del tricolor en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, ha jugado 25 encuentros con los Hammers, 16 como titular, con 1.475 minutos disputados. Pues felicidades por el Chicharito, que lo están reconociendo. Y bueno, creo que ya se quedó a un lado por el momento la frase de la Chicharío, ¿verdad? Pero esperemos que sigas metiendo goles, Chicharito. No te critico en absoluto. Me alegro, ¿no?, que un mexicano le esté haciendo, y sobre todo en el deporte. Así que vamos por más, Chicharito. Y bueno, con eso finalizamos la información noticiosa y deportiva. Y recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, tú puedes escuchar todos los miércoles a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Tu mal humor, te sentías el mejor. Todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extraña.

Aries. Avance paso a paso, de esta forma le irá mejor. Manéjese con prudencia y no intente acelerar las cosas más de lo debido. En el amor ponga atención a su alma gemela, cumpla sus deseos y ambos se sentirán a gusto. En la riqueza, dificultades en sus finanzas, deje de lado las dudas y actúe siguiendo sus pálpitos. En el bienestar, su cervical le está pidiendo a gritos una sesión de masajes, no se haga el distraído o distraída. Para el signo de Tauro, posiblemente se le presentarán decisiones que no se deban tomar en un día. Ármese de paciencia y no de un sí apresurado. En el amor, apele a su mejor sonrisa para poder enfrentar las provocaciones de su enamorado. En la riqueza, ponga en práctica ese proyecto interesante de inicio a esa nueva etapa profesional. En el bienestar, incorpore más agua a su cuerpo y consuma alimentos frescos. Para el signo de Géminis, trate de modificar los puntos oscuros de su personalidad. Le será muy constructivo para su vida. En el amor, evite pensar solo en lo que a usted le interesa, sino también en lo que satisface a su pareja. En la riqueza, cierre su billetera, de lo contrario gastará más dinero de lo que tenía pensado. En el bienestar, practique actividades que lo gratifiquen, comparta este día con amigos y familiares. Para el signo de Cáncer, no permita que su egocentrismo genere un clima hostil con su entorno. Aplique la humildad que lo ayudará a relacionarse mejor. En el amor, la comunicación le permitirá comprender las necesidades de su pareja. Aplíquela. En la riqueza, obvie las decisiones en el terreno de las finanzas, ya que las condiciones no se presentan completamente claras. En el bienestar, comer poco no es cuidarse con la comida. Aprenda a alimentarse saludablemente. Para el signo de Leo, recuperará la confianza en sus semejantes. Con esa nueva actitud, todo lo que emprenda será posible sin tantos inconvenientes. En el amor, trate de reforzar las relaciones afectivas y sociales que tiene olvidadas. En la riqueza, esté atento a la dirección que toma ese nuevo proyecto que se está perfilando en su interior. En el bienestar, tómese con calma las responsabilidades y trate de descansar más por las noches. Para el signo de Virgo, su vivacidad estará a la orden del día. Aprovéchela en esos asuntos importantes que debe afrontar. En el amor, trate de conservar su equilibrio emocional. Su enamorado intentará herirlo verbalmente. En la riqueza, realice un presupuesto para manejar su economía y así no tendrá que arrepentirse. En el bienestar, encontrará la tranquilidad. Contáctese con lecturas y encuentros de índole espiritual. Para el signo de Libra, trate de no sentirse mal por algún comentario negativo contra su persona. Evite estar tan pendiente todo el tiempo de lo que dicen de usted. En el amor, la pasión y el amor se harán presentes en su vínculo amoroso. Aprovechelos. En la riqueza, aguarde a tiempos mejores. No será óptimo plantearse negocios nuevos. En el bienestar, excelente momento para analizar la posibilidad de iniciar una dieta depurativa. Para el signo de Escorpión, tal vez se sentirá insatisfecho y un poco frustrado. Por la tarde estará mejor y encontrará la solución a ese problema que lo está persiguiendo. En el amor, permítase iniciar una relación amorosa con alguien de su entorno inmediato, le irá muy bien. En la riqueza, deténgase a revisar sus gastos, posiblemente se esté excediendo con ellos. En el bienestar, ignore las preocupaciones y permítase gozar de los placeres que estén a su alcance. Para el signo de Sagitario, aprenda a reconocer sus propios defectos y decídase a trabajar en ellos para poder superarlos día a día. En el amor, olvídese de los miedos y preocupaciones, empiece a ser usted mismo frente a su pareja. En la riqueza, evite cualquier negocio con amigos, no es momento propicio, pueden surgir algunos conflictos. En el bienestar, momento ideal para pasar entre amigos, desconectándose del trabajo y de tanto estrés. Para el signo de Capricornio, si desea evitar los problemas en esta jornada, le convendrá hablar poco y ser lo más diplomático posible en todas las situaciones. En el amor, pelea con su pareja, volverán viejos resentimientos que ninguno de los dos ha logrado superar. En la riqueza, actúe con más decisión en lo profesional, de lo contrario se estancará. En el bienestar, hoy podrá disfrutar de las cosas simples y logrará reencontrar su habitual tranquilidad. Para el signo de Acuario, será un día complicado en todo lo que emprenda, ya que podrán a prueba su entendimiento y la tolerancia que posee.

9:19, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información tecnológica para todos los amantes de los videojuegos. Hace una semana atrás estamos hablando acerca de celulares que estaban sacando, ¿no? Para que puedan jugar, que únicamente se dedican a hacer videojuegos, un celular, y estaba muy interesante. Pues ahorita les tengo una noticia acerca del Black Shark, que es el nuevo celular para todos los gamers, para todos los que juegan, que les gusta jugar. Ahorita les voy a dar toda la descripción acerca de esta nueva tecnología y aparte también les voy a dar el precio, ¿no? Les voy a dar el precio en dólares, en yanes, yuans y también en pesos mexicanos, ¿ok? Pero antes, pues también les quería informar sobre una aplicación que se llama Telegram y que Rusia ordena el bloqueo inmediato de esta aplicación, según un reporte. Telegram será bloqueado en Rusia. Finalmente, Rusia ha ordenado el bloqueo de Telegram, la aplicación de mensajería nacida en ese país y que desde hace meses enfrenta problemas debido a su negativa de compartir información de los mensajes secretos con el Servicio Federal Ruso de Seguridad, que es FSB por sus siglas en inglés. Según la agencia rusa de noticias TASS, una corte de Moscú falló a favor de Roskomnadzor, no sé si lo pronuncié bien, es un nombre muy, muy largo, y pues el Servicio Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, al cual intentó servir de intermediario entre la FSB y Telegram, y que terminó demandando hace unas semanas a la app, a esta aplicación. La jueza Julia Smolina aseguró, según la fuente, que la decisión debe ser implementada de inmediato. El bloqueo de acceso a la información será forzado hasta que las demandas de la FSB se cumplan y se proporcionen las claves para descifrar los mensajes de los usuarios. La batalla entre Telegram y el FSB comenzó en verano del 2017, cuando este organismo dijo que miembros de organizaciones terroristas se mantenían comunicados mediante esta aplicación, que se llama Telegram, debido al robusto servicio de encriptación de la aplicación. La FSB asegura que Telegram fue utilizado por el terrorista suicida de los ataques en el metro de San Petersburgo de abril del año pasado, donde murieron lamentablemente 15 personas. Y desde entonces la empresa y el organismo mantuvieron varias batallas legales y finalmente pues terminaron con la solicitud del bloqueo de esta aplicación en Rusia. El 22 de marzo, Telegram anunció que había logrado 200 millones de usuarios activos al mes. Imagínense, son muchísimos. Y que diariamente se envían más de 15 mil millones de mensajes a través de la aplicación, que se ha hecho popular gracias a su chat secreto, capaz de encriptar los mensajes y borrarlos de manera automática, evitando filtraciones. ¿Cómo la ven, Pues yo creo que deberían de utilizar esta, pero para servicios secretos, ¿verdad? No para, para que hagan todas esas maldades, ¿no? Pero bueno, esta es la información de tecnología. Tal vez ni ustedes sabían que existía esta aplicación. Yo no lo sabía tampoco. Pero pues existen. Así como existe esta, han de existir otras que no han sido dadas a conocer. Y bueno, ahora sí, para todos los fans de los gamers, bueno, todos los jugadores, Xiaomi Black Shark, así es el nuevo teléfono para los gamers y viene en color negro y color gris. Y pues Xiaomi es pues los rumores que se hicieron realidad, porque Xiaomi ya dio a conocer el nuevo Black Shark, que es el teléfono diseñado para usuarios cuyo foco está colocado en los videojuegos, o sea, para todos los que les encantan los videojuegos. Y según dio a conocer la empresa en su sitio web, este dispositivo es uno de los que posee el enfriamiento líquido más rápido hasta el momento. Esta es una tecnología ubicada en el interior del teléfono y que le permite poder procesar muchas órdenes al mismo tiempo sin que el celular comience a arder en tu mano. Sabemos que cuando utilizas tu celular y estás jugando, estás utilizando varias aplicaciones al mismo tiempo, pues empieza a calentar porque no tiene la suficiente... No es ventilación, ¿no? Pero pues no tiene la capacidad, ¿no? Para mantenerse estable. Y pues este nuevo pues celular o gamer, no sé cómo se puede decir, pero pues es un nuevo teléfono, ¿no? Pero que nada más es para jugar. Pues este sí posee el enfriamiento líquido y que es más rápido hasta el momento. Esta es una tecnología que se ubica en el interior del teléfono que permite procesar muchas órdenes al mismo tiempo sin que el celular, como les dije, pues se empiece a encender ahí o calentar. El dispositivo se venderá en una combinación de colores negro y verde y tiene un diseño llamativo y robusto, y aunque no es todo pantalla, también tiene un panel grande y que dará mucho color a los jugadores para que puedan disfrutar de la experiencia. Si ustedes piensan comprar ese nuevo teléfono, yo nada más les puedo decir que tengan mucha precaución. Todo está maravilloso, ¿no? Todos los celulares, toda la tecnología, a todos nos gusta, pero tengan mucho cuidado con su vista, por favor, porque yo creo que a todos nos afecta el uso constante de los dispositivos móviles, de la computadora, de la laptop, todo lo que empiece a forzar nuestra vista. Antes pues no teníamos esa preocupación, ¿verdad? Porque pues lo único que utilizábamos con pantallas era la computadora, y ahora pues ya con tanto celular, tanto dispositivo móvil, pues nos puede afectar bastante la vista. Así que yo les recomiendo que utilicen en sus celulares pues una resolución adecuada, o sea la nitidez, el display de la pantalla, que le pongan un nivel bajo para que no les empiece a lastimar tanta luz y empiezan a forzar su vista y puedan tener complicaciones posteriormente, ¿verdad? Y bueno, ¿cuáles son las características del Xiaomi Black Shark? Pues la pantalla es de 5.99 pulgadas. Tiene un brillo máximo de 550 nits y el procesador es el Snapdragon de 845, contiene 8 núcleos de 2.8 GHz. El procesador gráfico es Adreno 630, la memoria RAM 6 GB y también posee otra de 8 GB. El almacenamiento, lo que pues puedes guardar ahí, ¿no? Son 64 GB y 128 GB. Sabemos que para jugar cualquier jueguito, valga la redundancia, pues pesa mucho, ¿verdad? Porque necesita mucha información. Entonces, pues el que tenga 64 GB, tal vez con unos cuantos juegos, casi puede saturar esta memoria, ¿no? Estoy exagerando, pero pues ya saben cómo son los juegos. La cámara principal es dual de 12 megapíxeles, la parte frontal, y 20 megapíxeles con flash de LED, perdón. La cámara frontal 20 megapíxeles, fotogramas de 2.2, las dimensiones 161.6 por 75.4 por 9.25 milímetros. Esas son las dimensiones del celular. La batería es de 4000 megaamperes y el peso 160 gramos. También contiene bocinas estéreo, refrigeración líquida y entre otros. Está bonito el celular, pues está en gris y en negro, y las combinaciones del gris pues es con verde, que es la S de Shark, y también el negro pues también tiene la misma S en verde. Están padres. Y bueno, eso es lo que les tenía, pues la tecnología detrás de Shark. Pues tiene mucha información, pero yo pienso que ahorita todos los fans pues van a estar buscando esta información. Así que ya no les voy a dar un poquito más, nada más les voy a dar el precio y la disponibilidad de cuándo lo pueden tener. El teléfono ha sido inicialmente anunciado en China. El precio del modelo de 6 GB de RAM es de 2.999 yuanes, 478 dólares, 387 euros o 8.644 pesos mexicanos. Y eso es la versión de 6 GB de memoria RAM, y para 8 GB de RAM es de 3.499 yuanes $558, 452 euros y 10.085 pesos. Así es como está. Y pues va a costar el accesorio Hand Shark. Va a costar 179 yuanes, $29, 25 euros y 516 pesos mexicanos. Y ya como les había comentado, pues viene negro o gris, o en ambos casos también están combinados con verde. La empresa no anunció disponibilidad del teléfono fuera de China. Por el momento nada más está en China, pero pues ya saben que pronto llega por acá. Y bueno, esa es la información que les tenía. Ahora sí, nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz. Y bueno, ya vamos a empezar el tema. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar o que apenas acaban de conocer este programa, pues hemos estado hablando sobre el libro de Un Curso de Milagros. Desde el año pasado comenzamos este curso y cada día de las semanas tomamos los apartados, los capítulos, hasta que finalmente lo terminamos hace 19 días atrás y después de un año, pero todavía nos quedaron las lecciones, que son los ejercicios que tenemos que practicar. Entonces estamos haciendo un repaso. Como les decía, hoy estamos en el repaso o el día número 19. Así que, mentiras, 20. Hoy es el día 20 del repaso. Estamos retomando algunos de los apartados para que nos quede más claro. Este libro tiene un enfoque católico o cristiano. Sin embargo, pues lo que nos dice no es tanto religioso, sino es una forma para que nosotros mejoremos nuestra vida, para que nos alejemos pues de todas las preocupaciones, para que no nos dejemos llevar por el miedo, por el ego, y encontremos la paz. Más que nada es para que nos encontremos con nosotros mismos, con nuestro maestro, ¿verdad? Y bueno, hoy nos vamos a ir al capítulo número 14, donde nos hablaba sobre las enseñanzas en favor de la verdad, y nos vamos a ir al apartado número 3, que era la decisión en favor de la inocencia. Y bueno, les voy a empezar a leer el principio para ver si ustedes recuerdan cuando tomamos este apartado, ¿ok? Bueno, nos dice que el alumno feliz no puede sentirse culpable por el hecho de tener que aprender. Esto es tan fundamental para el aprendizaje que jamás debería olvidarse. El alumno que está libre de culpa aprende con facilidad porque sus pensamientos son libres. Esto conlleva, no obstante, el reconocimiento de que la culpabilidad no es la salvación, sino una interferencia que no tiene ningún propósito. Tal vez estés acostumbrado a utilizar la inocencia simplemente para contrarrestar el dolor de la culpabilidad, y no la ves como algo con valor propio. Crees que la culpabilidad y la inocencia son valiosas, y que cada una representa un escape de lo que la otra no te ofrece. No quieres tener solamente una de ellas, pues sin ambas te consideras a ti mismo incompleto, y por lo tanto infeliz. Sin embargo, solo puedes estar completo en tu inocencia y solo en tu inocencia puedes ser feliz. En eso no hay conflicto. Desear de algún modo la culpabilidad, en cualquier forma que sea, hará que dejes de apreciar el valor de tu inocencia y que no la puedas ver. No puedes establecer ningún acuerdo con la culpabilidad y al mismo tiempo escaparte del dolor que solo la inocencia mitiga. Vivir aquí significa aprender, de la misma manera en que crear es estar en el cielo. Cada vez que el dolor de la culpabilidad parezca atraerte, recuerda que si sucumbes a él, estarás eligiendo en contra de tu felicidad y no podrás aprender a ser feliz. Con dulzura, por lo tanto, aunque con la convicción que nace del amor del Padre y de su Hijo, repite para tus adentros lo siguiente: pondré de manifiesto lo que experimente. Si soy inocente, no tengo nada que temer. Elijo dar testimonio de mi aceptación de la expiación, no de su rechazo. Quiero aceptar mi inocencia poniéndola de manifiesto y compartiéndola. Quiero llevarle paz al Hijo de Dios de parte de su Padre. Cada día, cada hora y cada minuto, e incluso cada segundo, estás decidiendo entre la crucifixión y la resurrección, entre el ego y el Espíritu Santo. Y bueno, esto es muy importante, vamos a hacer aquí un punto aparte, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Constantemente nosotros estamos tomando decisiones, eso ya lo habíamos dicho en programas anteriores, pero si toda nuestra vida se basa en decisiones, desde que te levantas, ¿no? De decir, ¿me levanto ahorita o me levanto en 2 minutos? ¿Me baño ahorita o me baño al rato? ¿Me pongo esto o me pongo lo otro? Inconscientemente siempre estamos tomando decisiones en lo que vas a hacer, en lo que estás pensando, si estás pensando algo que no te gusta, si le estás dando cuerda, si dices no, pues mejor no pienso esto, etcétera, etcétera. Cada segundo de nuestra vida estamos decidiendo entre el ego y el Espíritu Santo. Es muy fácil reconocer cuando estás escuchando al ego o cuando te estás dejando llevar por el ego. Sabemos que el ego no te da paz. Si no te sientes en paz, no estás conectado con tu espíritu, con el Espíritu Santo, con Dios. Estás dejándote llevar por el ego. Lo que nosotros podemos hacer constantemente es analizarnos, ¿no? Y decir, ok, estoy sintiendo paz. Si estoy sintiendo paz, pues sigue, porque vas por el camino correcto, ¿no? Pero si no estás sintiendo paz, independientemente de lo que estés viviendo o lo que estés experimentando, tú tienes esa capacidad de volver a tu paz o de volver a tu serenidad. Al igual que si estás sintiendo miedo o si estás sintiendo tristeza, alguna emoción que no te gusta, también sé consciente, o sea, vívela. Estás enojado, vive tu coraje, pero sé consciente de por qué estás enojado o por qué estás triste. Primeramente, uno cuando se enoja, cuando está triste o cuando se molesta o se irrita, siempre, por lo general, ponemos a culpables a otras personas o a otras situaciones. Y es el momento de analizarnos, a ver, estoy enojado porque yo estoy interpretando que esta persona me dijo estas palabras en este tono para ofenderme o me está agrediendo, pero tenemos que estar conscientes de que viene ese enojo o esa ira a través de nuestra interpretación, lo que nosotros estamos interpretando de lo que estamos viviendo o de nuestra percepción. Entonces, no podemos decir que estoy enojado por culpa de fulana, porque entonces no estamos aprendiendo. O estamos enojados por la culpa del jefe, o del hermano, del esposo, de la esposa, de los hijos, o de los parientes, o de los amigos. No, tienes que ser consciente de que ese coraje viene por ti. O sea, nada más es un reflejo de ese enfado o de esa ira que está contigo y que tienes que sacar, pero no con los demás. ¿Ok? El ego es la elección en favor de la culpabilidad. El Espíritu Santo, la elección en favor de la inocencia. Cada vez que nosotros nos dejamos llevar por el ego, vamos a señalar culpables. Vamos a decir, este es el culpable y yo soy la inocente. O yo soy culpable de haber hecho esto, me siento mal y la otra persona es inocente. No, cuando tú te dejas llevar por el ego, siempre va a haber alguien que esté haciendo algo malo, ¿no? Siempre va a haber una separación. Cada vez que nosotros decimos que estas personas son muy buenas, es porque también tenemos en nuestra mente que hay lo malo, que hay personas malas. Entonces estamos haciendo una clasificación, estamos haciendo una separación. Y siempre que haya separación, pues va a haber conflicto. Siempre que vaya a haber conflicto, pues va a haber irritación, va a haber miedo, va a haber ego. Va a haber un mundo de ilusiones. Tenemos que despertar y decir, no hay separación. Hasta las personas que te hirieron físicamente, o sea, también encuentras un motivo de decir, bueno, esta persona me hirió porque se siente que se tiene que defender. Eso no quiere decir tampoco que, ah, me pegó y entonces voy a dejar que me siga pegando, ¿no? Tampoco se trata de eso. Uno pues tiene esa sabiduría de decir, ok, tú no quieres encontrar tu paz. O como decía Buda, ¿no? Si tú disfrutas molestándome o diciéndome cosas o golpeándome, pues yo disfruto no enfadándome en tener mi paz. O sea, disfruto teniendo mi paz independientemente de lo que las otras personas hagan. Y bueno, también en las reflexiones de estos días decía que el 10% de nuestra vida son las circunstancias que vivimos y el otro 90% de este 100% es de cómo nosotros reaccionamos ante las circunstancias. Podemos estar en un momento pues muy difícil para otros, pero depende de cómo tú lo experimentes, de cómo tú lo vivas, es como lo vas a experimentar, obviamente. Pero no porque pierdas un trabajo, no porque te haya ido mal durante el día, no porque tengas una enfermedad, no por esto, por lo otro, ponle X, Y y Z, no por todas las situaciones que estés viviendo, vas a reaccionar a como el ego quiere que reacciones. Para nada. Tienes la paz de Dios, tienes la fe, tienes esa esperanza de que nunca muere. Sabes que la verdad es esta, o sea, lo que estás viviendo es perfecto. Con todo y sus detalles es perfecto. Entonces, Dios no se equivoca. Todas las experiencias que estás teniendo tienen un objetivo. Y ese objetivo es vivirla en paz. Es encontrar esa paz dentro de ti. Encontrar ese maestro dentro de ti. Cada oportunidad que se le da para sanar es otra oportunidad más de reemplazar las tinieblas por la luz y el miedo por el amor. Nadie le impone sanción alguna al Hijo de Dios, salvo la que él se impone a sí mismo. Si la rechaza, se condena a sí mismo a las tinieblas, puesto que no eligió liberar a su hermano y entrar con él en la luz. Al otorgarle poder a lo que no es nada, desperdicia la gozosa oportunidad de aprender que lo que no es nada no tiene ningún poder. Y al no disipar las tinieblas, se vuelve temeroso de ellas y de la luz. El gozo que resulta de aprender que las tinieblas no tienen poder alguno sobre el Hijo de Dios es la feliz lección que el Espíritu Santo enseña y que desea que tú enseñes con él. Enseñarle su gozo tal como será el tuyo. Así es como se enseña esa simple lección. La ausencia de culpa es invulnerabilidad. Por lo tanto, pon de manifiesto tu invulnerabilidad ante todo el mundo. Enséñales que no importa lo que traten de hacerte, tu perfecta libertad de la creencia de que algo puede hacerte daño demuestra que ellos son inocentes. Ellos no pueden hacer nada que te haga daño, y al no dejarles pensar que pueden, las enseñanzas que la expiación que has aceptado para ti mismo es también tuya. No hay nada que perdonar. Nadie puede hacerte o hacerle el daño al Hijo de Dios. Su culpabilidad es totalmente infundada y al no tener causa, pues no puede existir. Dios es la única causa y la culpabilidad es algo ajeno a Él. No le enseñes a nadie que te ha hecho daño, pues si lo haces, te estarás enseñando a ti mismo que lo que es ajeno a Dios tiene poder sobre ti. Lo que no tiene causa no puede existir. Así de simple. Con esta frase nos vamos a quedar, ¿no? De este apartado. Está muy interesante. No dejen que sientan culpa o señalen culpables, porque entonces se alejan de esa paz y se alejan de la expiación, que es la conexión con el Espíritu Santo. El día de ayer tuvimos una experiencia que pues nos pone la vida, ¿no? Que dices tú también, pues por algo estás aprendiendo esto, a manejar tus emociones y a tratar de no ser juez en la vida de nadie. El día de ayer estamos en una cafetería y llegó un muchachillo que yo creo que tenía como unos 22 años, 20 años, igual menos o al más, no sé. Pero llegó a la cafetería pues con una actitud, podría decirse, fuerte, ¿no? De empezar a hacer mucho ruido con las sillas, de dejar caer su mochila, demasiado ruido. Entonces esa persona se sentó enseguida mío, enseguida a la mesita de la cafetería. Entonces, pues imaginarán, hacía más ruido. Yo estaba leyendo algo. Y de repente, pues, me empecé a identificar con mi ego. Me empecé a identificar, a decir, pero pues, ¿qué le pasa a este joven que está haciendo tanto ruido? Y pues, obviamente, la actitud, ¿no? Pues yo le estaba poniendo que estaba con una actitud agresiva. Ahí viene otro error mío, ¿no? Un calificativo y un señalamiento. Hasta que de repente, pues, recordé, a ver, y la lección que todos somos uno. Este niño, lo único, o este joven, lo único que está mostrándote a ti es tu propia desesperación, Janet, tu propia frustración o intolerancia, ¿no?, al ruido. Entonces no tiene nada que ver con él, tiene que ver conmigo. Entonces una vez que lo vi así, pues así como que pues uno siente pena, ¿no? Siente pena de decir, o sea, de que ha servido que pongas en práctica, que pongas las lecciones. Si en el momento ideal, o sea, que es en ese, que no debería de reaccionar, ¿verdad? Entonces fue ahí cuando me entró como una paz, ¿no? De decir, ok, es cierto, o sea, no tiene nada que ver lo que el muchacho haga, el joven está haciendo. Y ya, o sea, posteriormente pues siguió haciendo sus ruidos, hablando por teléfono, etcétera, etcétera. Entonces lo que hice yo fue ponerme los audífonos, pero aún así se escuchaba el ruido y así como que la gente lo volteaba a ver. Lo único que pensé, pobre chavo, nada más dije, lo más seguro es que está pasando un momento difícil en su vida. Ya posteriormente se sentó en otra silla y ya empezó a hablar por teléfono como a todo volumen. Entonces todo el mundo escuchábamos y estaba diciendo muchas groserías, estaba diciendo que lo habían metido a la cárcel, o sea, estaba acusando a alguien. Y bueno, el caso es de que, pues así como este joven, así como yo sobre reaccioné, pues también así pude experimentar la paz y la compasión por este joven, ¿no? Es decir, él no tiene la culpa de nada y ese enfado que yo estaba experimentando, nada más me estaba demostrando mi propio enfado, ¿no? O la poca tolerancia que estaba teniendo con respecto al ruido. Les hago saber este ejemplo porque, pues uno piensa, ¿no?, que ya tiene más control de las emociones y que dice, ok, estoy aprendiendo muy bien, pero no, así nos va a pasar constantemente. Y pues así vamos a seguir aprendiendo a aceptarnos y a encontrar la paz y a reaccionar

vida me cumplió el deseo de tenerte. Y yo sé. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 56 minutos, ya regresamos, ya te tengo lista la receta de salud. Hoy continuamos el tercer día, como fue la semana pasada también, ¿verdad? Que les traje tres recetas en los el día miércoles, jueves y viernes, en los tres días, que era con, ¿qué era? Con piña, creo, no recuerdo la semana pasada, pero para diferentes enfermedades, ¿verdad? Y hoy, pues, te he traído estos tres últimos días, recetas con tomate o jitomate, y el día de hoy este juguito es también desintoxicante y te va a ayudar pues a prevenir muchas enfermedades, entre ellas el cáncer. Cuando uno desintoxica su cuerpo, obviamente se libera de muchas sustancias que pueden perjudicar a nuestras células y por ende podemos enfermar. Entonces, con este jugo te va a ayudar a prevenir el cáncer y al mismo tiempo desintoxicar tu cuerpo y también pues liberarlo de toxinas. ¿Cuáles son los ingredientes para este juguito? Necesitas 2 tomates medianos que sean maduros, 2 zanahorias pequeñas que estén ralladas o picadas en trozos pequeñitos, 2 tallos de apio y medio vaso con agua o un vasito con agua. Vas a cortar los tomates en trozos pequeños, la zanahoria, como ya te había comentado, o las rayas, o la picas en trozos pequeños, el apio igual lo picas en trozos pequeños y lo vas a poner todo en la licuadora y lo vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea. Se recomienda que tomes este vasito 3 veces a la semana y vas a ver cómo te sientes de bien. Está súper sencillo. Si le quieres agregar un poquito de limón, pues tampoco te cae para nada mal. Si le quieres agregar una pizquita de sal, tampoco te cae mal. Pero si así lo puedes tomar sin sal y sin limón, pues también te cae mucho mejor, ¿verdad? Hay que lavar muy bien los ingredientes, les omití ese paso, pero pues ustedes ya saben, ¿no? Que hay que lavarlos y desinfectarlos. Y bueno, así de sencilla está la receta, háganla y después me dicen cómo les fue con esos maravillosos jugos. Recuerden tomarlo 3 veces por semana. Y ahora nos vamos con la reflexión del día de hoy, que se titula 2 bolsos. Dos bolsos. Cada hombre, según una leyenda antigua, nace en el mundo con 2 bolsos suspendidos de su cuello, uno al frente